Thank you.

Diego, ni acción. Pero ahora está bien lo mismo. Me cago en la leche, como si no tengo ni idea. ¿Ahora? ¿Ahora? Volumen cuadrado. ¿Sí? Es que como vaya mucho, ¿dónde hay que bajar? La barrita azul, pásate. ¿Así? ¿Sí? ¿Una cosa así? ¿Sí? Sí. Y ahora. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.